Vamos a quedarnos durante los próximos minutos, ya en la parte final de la mañana de hoy, con una información de la que teníamos constancia ayer por la tarde a través de una nota de prensa que ofrecía la Consejería de Fomento, que venía a confirmar algo que bueno, pues se venía anticipando, y es el hecho de encargar. Se había licitado la concesión de lo que es el servicio de transporte regular de viajeros por carretera en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. Ya se cuenta con nueva empresa, así que esto es una noticia de alcance, evidentemente, en Andalucía, pero en el caso concreto de nuestra localidad, pues incluso lo podríamos calificar de histórico, entre comillas, porque después de un buen número de décadas ofreciendo este servicio, la empresa Los Amarillos va a ser, como decimos, Damas Interbus, la que a partir de este próximo domingo ofrezca este servicio con mejoras, además, que vamos a comentar a continuación con su propio director, José María Rodríguez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y antes que nada, agradecerles que haya respondido a la llamada de Radio Ubrique para informar a todos los ciudadanos. Y bueno, pues antes que nada, confirmar por tanto ese extremo, y es que desde el domingo contaremos con nueva empresa de autobuses en nuestra localidad y en esas provincias que hemos comentado, ¿no? Efectivamente, nosotros iniciaremos el servicio según lo acordado y con la adjudicación de la Junta el domingo día 3 de junio. ¿Qué va a suponer para lo que es el servicio actual, en el que, recordemos, había tomado cartas en el asunto la Consejería de Fomento después de las quejas transmitidas, y seguro que de cualquier persona que nos esté escuchando tiene constancia de ello, del servicio que se venía ofreciendo? ¿Qué va a suponer este nuevo servicio? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de servicios, indicar que con el fin de perjudicar lo menos posible a los usuarios, ¿vale?, se acordó, y así viene recogido en la licitación, mantener los horarios actuales, lo cual no quiere decir que una vez iniciado el servicio podamos modificarlos y adaptarlos de verdad a la realidad de los usuarios, tanto de Ubrique como de cualquier otro pueblo de la concesión. Uh-huh. Y desde el punto de vista de innovaciones, pues bueno, pues la concesión va a contar con 55 autobuses, con una edad media de 192 días, todos ellos accesibles, adaptados a personas con movilidad reducida, ¿vale? Implementaremos también una nueva página web, una app, ¿vale? Y bueno, pues un poco aprovechando también una política tarifaria distinta, que supone incluso hasta importantes descuentos según colectivos y demás. Un aspecto por el que le iba a preguntar, ¿los precios se mantendrían? Los precios vienen prefijados por el tema, por la Junta de Andalucía, y se mantienen los mismos precios que hay actualmente, más algún descuento con tarjeta, ¿vale?, que iremos implementando una vez iniciemos el servicio, con hasta el 25% de descuento. ¿Descuentos que irían dirigidos a qué personas? Pues el del 25% va dirigido en términos generales a todo el público, ¿vale? Saben que también los mayores de 65 y jubilados ya tienen por parte de la Junta el descuento del 50%, ¿vale? Y la novedad sí es el tema de la implementación de la tarjeta. Sobre lo que es la nueva flota de autobuses, digo, en comparación a lo que lo cierto es que hemos vivido, ¿no?, durante este tiempo atrás, veo por aquí, ¿no?, la información que se ofrece desde Fomento, tal y como usted nos decía, bueno, pues con una edad media de estos autobuses de apenas 6 meses y medio, estamos hablando de que van a contar con wifi, puerto USB en todas las plazas de los vehículos clase 3, plataforma elevadora, plazas disponibles para personas con discapacidad. ¿Todo esto también nos puede confirmar? Sí, pues, eso es correcto, ¿vale? Todos los autobuses, los 55 de la flota, ¿vale?, son adaptados a personas con movilidad reducida, ¿vale? Hay determinados autobuses que son de clase 3, que son los que hablamos y consideramos de media distancia y de larga distancia, que son los que van equipados con wifi, ¿vale?, y puerto USB. Sobre lo que son los trayectos, ¿se mantienen por el momento? Por el momento se mantienen los mismos horarios. Así salió el pliego de licitación, y sobre todo con el fin de perjudicar en el primer momento, ¿vale?, a los usuarios, que pudiese dar lugar a confusiones a la hora de coger los servicios durante los primeros días. Lo cual nosotros sí estamos abiertos a analizar todos los servicios y hacer las modificaciones que sean necesarias, para adaptarlos a la realidad. Esa es una de las quejas principales que también había en este tiempo atrás sobre el servicio, ¿no?, de autobuses, que había una gran variación de horarios. La intención vuestra es, una vez que, bueno, pues ya se consensúen esos horarios, mantenerlos, por tanto, y dar servicio a los mismos trayectos, las mismas rutas. Pues si hay rutas nuevas, si hay necesidades de movilidad, pues se estudiarán y se implementarán, si efectivamente están justificadas. Eso, ¿vale? El transporte, la movilidad de la gente, pues varía, va variando y, bueno, pues... Nosotros estamos abiertos a sentarnos con las administraciones competentes, en este caso con los ayuntamientos, que son los que más cercano tienen a la ciudadanía y a los que primero llega las sugerencias, quejas y demás, ¿vale? Pues para sentarnos y estudiarlo de forma conjunta. Sobre los trabajadores de la antigua empresa, lo digo porque imagino que ellos evidentemente lo saben, y sus familias, hay además trabajadores ubriqueños, ¿no?, en lo que era la empresa Los Amarillos, cubriendo estos trayectos y horarios. Según la concesión, se subrogan todos esos puestos de trabajo, por tanto están asegurados, ¿no? Bueno, nosotros el compromiso, que además así viene recogido en el pliego, hay una relación de personal que es la que escrita al contrato actualmente y es la que nos subrogamos. Y al margen de esto, para las personas que ahora mismo, usuarios habituales del servicio, estén pensando a partir del domingo o desde este domingo, ¿qué va a pasar? Para la compra de billetes y demás, ¿hay alguna fase de adaptación o directamente el domingo ya van a poder acudir a la estación de autobuses, se comprarán los billetes sin más? Sí, sí, el domingo los usuarios pueden dirigirse directamente al autobús y adquirir allí los billetes. Nos comentaba que también vais a poner en marcha una web en la que se podrían conseguir. Se pueden comprar con antelación en la página web y una app donde tendrán siempre la información de los horarios de la concesión. Bueno, pues ahí lo tienen. Es la noticia destacada, insistimos, desde luego, porque afecta a un servicio que durante décadas se ofrecía a los amarillos en nuestra localidad y que desde el próximo domingo, día 13 de junio, ofrecerá una unión temporal de empresas, ¿no? Porque estamos hablando de Damas Interbus. Sí, es una unión temporal de empresas. Son empresas del mismo grupo, ¿vale? Y la misma composición accionaria. Y bueno, pues... Se ha hecho la UTE, pues un día por darle más empaque a la oferta. Un dato más, sería para los dos próximos años, imagino que con intención de prorrogar. Bueno, nosotros y nuestro grupo, ¿vale?, siempre tiene vocación de permanencia. Y si hemos hecho y hemos apostado por la inversión, donde hay actualmente invertidos 12 millones y medio de euros, ¿vale?, pues normalmente es con vocación de permanencia y de continuidad. Al cabo de los dos años, pues bueno, pues ya se verá lo que eso, pero nosotros somos un grupo que se caracteriza por vocación de permanencia. Vocación de servicio y vocación de permanencia. Pues le voy a agradecer de nuevo, tal y como le comentaba al principio, que nos haya atendido José María Rodríguez, director de Damas, que además, bueno, pues ahora mismo nos comentaba, está a la espera de entrar en una nueva reunión en el trayecto. Ha podido facilitarnos esta información, sobre todo, ¿no?, para confirmar la puesta en marcha de este nuevo servicio de autobuses que suple al anterior desde este próximo domingo. Pues si le parece, hablaremos más adelante para ampliar la información, pero lo dicho, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, gracias a ustedes por la llamada. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.